El teléfono negro, The Black Phone, es una película de terror psicológico estrenada en 2022, dirigida por Scott Derrickson y Robert Cargill. Fue inspirada en el cuento de fantasmas de Joe Hill, hijo de Stephen King, publicado en 2005. ¿Te gustaría adentrarte en las profundidades de esta película? La historia se enfoca en una ciudad llamada Denver en 1978, en donde Finney Shaw Blake, un chico de 13 años, es secuestrado por un enmascarado. El raptor lo encierra en un sótano sonorizado y en este Finney descubre un teléfono negro roto que le permite comunicarse con las víctimas anteriores del secuestrador. Juntos intentarán evitar que Finn corra la misma suerte. ¿Qué géneros tiene? Contiene un terror sobrenatural, thriller, misterio, acción y drama. ¿Te recomendaría esta película? Por supuesto, esta película está bien desarrollada y tiene una trama muy interesante. Aparte, tiene paralelismos con It de Stephen King, por lo tanto, a los fanáticos de It les encantará esta peli. Halloween, 1978. Una noche empieza el terror en un pequeño pueblo norteamericano. Este film se inspiró en las aclamadas películas Psicosis, de 1960, Masacre en Texas y Black Christmas, ambas de 1974. Recomiendo que las miren para saber un poco más del título que vamos a reseñar, o si no, también, si les interesan este género y todo lo que se ha hecho con él. Además de estas otras historias, la película se basó en una leyenda urbana sobre asesinatos de niñeras y en un asesino llamado Edmund Kemper. Fue dirigida y escrita por el director John Carpenter. ¿Quieren saber un poco de qué se trata? Una noche, la hermana mayor está en su cuarto, el menor jugando, papá y mamá no están. La noche sombría atormenta al pequeño Miers a tal punto agarra un cuchillo y mata a su hermana. Quedando solo e indefenso, el nene sale de su casa y queda abrumado por lo sucedido. Años más tarde, la casa donde pasó esa espantosa noche ha quedado en el olvido, pero extrañas situaciones le pasan a Laurie, la cual es una chica independiente, centrada e inteligente, que no imagina lo que está por ocurrir. ¿Por qué te recomiendo esta película? La atmósfera es muy buena, tiene muy buenas actuaciones. Tal vez es un poco larga, pero es inquietante cómo está filmada y cómo nos adentra en ese pequeño pueblo norteamericano donde el terror acecha. Sentirán el miedo que corren entre los personajes y querrán saber qué va a pasar con este maníaco mental y por qué pasa esto. Contá con la fortaleza de enfrentarte a los terrores que se aproximan en Haddonfield. La calle del terror, 1994. ¿Cuándo se estrenó? Esta película se estrenó el 28 de junio de 2021. La directora de esta película es Leigh Janiak. ¿Quién es el autor? El autor de estas películas es Robert Lowenstein. También es un escritor estadounidense de novelas de terror para jóvenes. Es el autor de la colección Goosebumps. La mayoría de sus libros tienen como protagonista a un niño o adolescente. Esta película se trata de que tras una serie de brutales asesinatos, un adolescente y sus amigos deciden plantarle cara al poder maligno que asola Yasai, su famosa ciudad desde hace siglos. ¿Por qué recomiendo esta película? Recomiendo esta película ya que está muy buena. Además, los protagonistas son un grupo de adolescentes el cual se van a enfrentar a lo desconocido y los terrores sobrenaturales. Para nosotros, como adolescentes, nos imaginamos que nosotros tranquilamente podríamos ser ese grupo de jóvenes y eso es muy inquietante.